que el éxito, sin duda, es el ejercicio de reflexión interno de la sociedad. Ese quizás es el mayor éxito, porque cambiar las cosas es difícil. Y eso tiene que ser quizás una sinergia de todas las fuerzas y, como bien decía el profesor, dejar un poquito a un lado estos matices un poco arcaicos, claro, y basarse en qué tenemos hoy. David, te damos la palabra y ya cambiamos a algo también que os va a gustar mucho, que es las redes sociales, y al profesor yo sé que le gusta, que está ahí muy conectado. Bien, yo por mi parte quería, pues, quería explicar un poco que hay que comprender la relación que existe entre los medios de comunicación y los grupos de poder. Los medios de comunicación son organizaciones que se basan en la comunicación hacia la gente, pero que no defienden los intereses de las personas. Defienden los intereses de los grupos de poder. Esto es muy importante para luego saber entender las comunicaciones que hacen los medios de comunicación. Esto no se hace para las personas. Siempre se hace a través de grupos de poder que tienen determinados intereses y que casi siempre, por como se estudian en ciencias de la información, estos grupos de poder trabajan la manipulación. Cuanto más concretos sean los conceptos sobre los que puedan trabajar, mayor fácil será la manipulación. Por eso, en esta parte, los medios de comunicación, esta semana hacia atrás, estos 10 días, no han tenido claro por dónde se le podía meter mano a este movimiento. Un movimiento que en realidad no tenía una ideología concreta y por lo cual no sabían de qué manera tratarlo. Por lo cual se está buscando desde por todos los lados de los medios de comunicación es intentar encontrar puntos a través de los cuales estos grupos de poder puedan atacar a este movimiento de la ciudadanía en general. Sí, quizás se le exige a la ciudadanía, porque yo creo que es la ciudadanía, ¿no?, la que está hablando. Se le exige quizás un programa político o que responda a las preguntas que durante decenios no ha respondido quienes han estado gobernando el mundo. Sinceramente creo que la gente, mucha gente se está enterando de lo que está pasando a través de los medios de comunicación, pero creo que hay que hacer una revisión sobre cómo adquirimos nosotros los conceptos y de dónde los sacamos. He dicho que los conocimientos que saca la gente sobre este movimiento provienen de los medios de comunicación que están en relación con grupos de poder. Bien, creo que deberíamos de recoger la información que proviene del movimiento. Y como un ejemplo bastante importante podemos encontrar esta radio y redes sociales que se están haciendo a través de Internet, que en realidad es información horizontal y no se trata de una información vertical, con lo cual se ganará en base a comunicación e información personal. Bueno, queremos dejar claro, desde luego desde Ágora Sol, acabamos de nacer, pero que nuestros oyentes sepan que no somos ningún brazo ni propagandístico ni ideológico de nadie. Aquí nos hemos juntado unos cuantos periodistas porque teníamos interés en contar una movilización que creo que va a formar parte de la historia de España y del mundo, evidentemente. Y esto es importante resaltar porque aquí no nos hemos erigido como ningún bastión propagandístico. Y dejo ya a Julio para que a mí me gustaría comentar algo respecto a lo que tú decías antes de por dónde han intentado meter mano, por dónde creían que podía meter mano para este movimiento, levantarlo, acabar con él. En los últimos días hemos visto cómo estaban metiendo mano o intentando meter mano con el tema de los comerciantes de la plaza. ¿Qué pensáis de este tema? Que están con miedo, están perdiendo, dicen, el 80% de sus beneficios, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, desde mi experiencia, si me permitís, desde mi experiencia, ayer como miembro de la comisión de legal, digamos, se me requirió para que participase en una de las comisiones, y se me recabó mi opinión y, digamos, un poco mi interpretación o mi dictamen jurídico sobre una serie de cosas que se habían hecho. Fijar importante que era, digamos, el tema, y es importante retener, se había hecho una especie de estadística, digamos, de los comercios, es decir, se habían visitado 60 comercios, y en esos 60 comercios de alrededor de la plaza, entonces, se les había pedido su opinión. Fijaros, digamos, que el resultado fue que el 90% de los comercios a los que se había preguntado, digamos, estaban de acuerdo y les había venido muy bien. ¿Por qué? Porque habían aumentado la caja sustancialmente y un 10% no. Ese 90% es verdad que son restaurantes, son de comidas rápidas y todo esto, la tienda de helados, lo que quieras. Pero es sintomático un poco el dirigismo, es decir, la asociación, digamos, de empresarios solamente se ha hecho eco de ese 10% en lo que nosotros hemos visto, es de ese 10%. El resto estaban contentísimos, contra más, porque traen muchísima más gente y muchísimas más cosas aquí. Fijaros un poco, digamos un poco, y eso se había hecho desde la propia comisión de, creo que era la de participación y respeto, se había hecho esa estadística. Se ha habido, incluso os voy a comentar una anécdota que hablaban del Corte Inglés, y lo digo concretamente, es decir, se fueron al Corte Inglés a preguntarles, evidentemente, dos chicas, mire, venimos a este tema concretamente, y luego también, pues sabemos que ha habido unas pintadas, incluso en los servicios, dijeron, no se preocupe, el tema está tranquilo, y se puede usted quitar la pintada de la puerta, normal. Esa fue la respuesta del Corte Inglés. Claro. Imaginaros también, podía haber sido, digamos, la que parece ser que dicen, que no es verdad, que no nos han dicho a nosotros. Es decir, el movimiento como tal, cuando se habla con la gente, cuando se le pide su opinión, digamos, con respeto, con amabilidad, fijaros, digamos, lo que dicen. Creo que es importante también. Los comerciantes, digamos, no es así. Un mínimamente comerciante. No niego que a lo mejor en ese 10% también se les haya podido perjudicar. Pero el resto, contentísimo que estés aquí. Que se llenan los bares, que se llenan los restaurantes, hombre. Que el tema, que vengan los turistas, que están viniendo los turistas. Somos un foco de atención ahora mismo. Están teniendo, y lo veis por ahí. Ayer yo vi hasta un grupo de japoneses ahí que estaba aplicando la guía. No sé, yo japonés no hablo, pero me imaginaba por lo que estaban diciendo, y la gente estaba haciendo fotos y mirando también. Esa gente, evidentemente, vienen a comprar un abanico, se compran un, no sé, una camiseta, digamos, son una serie de inversiones que están haciendo. Ese es nuestro movimiento, ese es el reflejo. Por tanto, el tema de los comerciantes, señores, seamos reales en su justa medida. Un 10% de esa estadística que se ha hecho. Así que es posible que se esté instrumentalizando para intentar asustar o... Por supuesto, por supuesto. Prensa. Los intereses son intereses, evidentemente, políticos. Los intereses, lo mismo que veíamos antes con la prensa, dirigismo político, claramente. Es decir, mira, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y que me enriquece y que me gusta muchísimo, y perdonadme y termino con mi intervención muy rápidamente. Yo ayer estuve prácticamente, digamos, toda la tarde hasta la última asamblea que se hizo por la noche en Legal. Es decir, por allí pasaba muchísima gente, pero me llamó mucho la atención ver personas mayores, es decir, parejas, es decir, señores mayores que nos venían a preguntar, que me venían a hacer consultas, no sé qué, digamos un poco apoyándonos. Eso es importante, es decir, no es la juventud, no se le puede decir que se arrogue toda la juventud, no es verdad, si hay una parte importante de juventud, pero de gente mayor que está con nosotros, que pasaba por allí, que nos iba preguntando, que nos pedía la opinión, que iba firmando, digamos, en las hojas que tenemos allí, el apoyo. A mí me dieron teléfonos incluso de la gente, por si lo necesitábamos, y eran señores que podían ser perfectamente mi padre, con todo cariño. Entonces, y estaban por allí. Qué bonito, qué enriquecedor, efectivamente, la gente que nos apoya. No sé, eso para mí, yo ayer salí, digamos, pues no sé, cuando cogí el metro a última hora de la noche, con una subidón tremendo de adrenalina. Bueno, hay mucho amor, ¿eh? Os voy a dar una sorpresa. De momento, ahora mismo, acabando de nacer, en este momento nos están escuchando 200 personas. Bueno, ya somos famosos. Muy bien. Eso, por supuesto, añadiendo a toda la gente que está en la plaza. Bueno, otro aplauso para la gente que está en la plaza. Bueno, pues también nos pueden ustedes escuchar luego a lo largo del día. Cuelgan nuestros compañeros técnicos, cuelgan un podcast. Les pedimos disculpas por los sonidos de fondo, porque como sabrán, montar una radio en 3 días no es nada fácil. Estamos en un local que nos han cedido unos amigos, a los que le damos las gracias de todo corazón. Y bueno, pues hay ruidos, porque la puerta se abre, las ventanas se abren, y aquí entra y sale gente, porque están muy atentos a todo lo que estamos haciendo. Vamos a decirle a la gente, Joan, también, que pueden opinar en directo a través de Twitter, en @agorasolradio, y en Facebook, en agorasolradio. Oye, Julio, es que... Dime, ¿qué pasa? La duda ya me ofende, ¿eh? Que me digas que pueden opinar. No, deben opinar. Deben opinar, sí, señor. Deben opinar. Vale, si algo hay que hacer aquí es opinar. Hombre, construir. Bueno, vamos. Lo voy a repetir por si acaso, ¿vale? Venga. En Twitter es @agorasolradio, y en Facebook, agorasolradio. Así que, ya sabéis, opinar. Y si no, tenéis que ir al podcast. Redes sociales, cambiamos de tercio. ¿Cuál es su poder? Ayer escuchábamos a este joven multimillonario, creador de Facebook, decía, oye, ojo, Facebook no es el cambio. Reflexión a los contertulios. Profesor. Sí, no. ¿Sería posible movilizar a las masas sin Facebook? Es obvio. Fijaros que televisión, cuando mucha gente pensaba y pensábamos que televisión podía ser un fenómeno importantísimo para el cambio. Teníamos la posibilidad de ver en imagen cosas que ocurrían lejísimos. habían la presencia a través de la imagen en muchos lugares. Realmente pareció que aquello iba a ser una puerta democrática importante. Y ya veis en qué se ha convertido en general la televisión. Luego es pueril creer que cualquier instrumento, llámese ordenador, llámese internet, llámese lo que sea, tiene una significación precisa, porque su uso es lo que le va a dar su significación. Bien, yo estoy efectivamente de acuerdo con lo que dice el profesor, pero sí que es verdad, y yo puedo verlo desde, si quieres, desde una perspectiva, digamos, un poquito, bueno, un poquito a lo mejor más joven que el profesor, pero sí, digamos, en el sentido de que he visto cambiar y veo cambiar nuestra sociedad, y la utilización de los medios. Es decir, creo que es un elemento importante, es un elemento fundamental ahora mismo a considerar y un elemento fundamental a la hora de la información. Efectivamente, no lo es todo y es muy fácil de manejar, lo mismo que decía antes el profesor de la televisión, con lo cual hay que tener cuidado, pero independiente de eso, es un elemento fundamental que hemos de cuidar, de mejorar, de apoyar efectivamente, digamos, y estar en ello. David. Bien, yo creo que es algo característico de este movimiento social, las redes sociales. Se trata de una popularización de los medios de comunicación que recae sobre las personas, y creo que es una característica muy importante de este movimiento. Internet no lleva más allá de 20 años y se está creando una nueva plataforma de comunicación que no solamente la dominan los medios de poder. Creo que es importante que recaiga sobre las personas. Bien, esta semana se ha pasado a través de las redes sociales un comunicado de unos puntos que al final han salido publicados en el Público como en El Mundo. También hay que tener cuidado con esta información porque empieza a fluir mucha información y hay que tener cuidado con estas cosas. Esa información es totalmente falsa. Con lo cual, la única información que se puede pasar a través de las redes sociales, con información oficial de la acampada de Sol, es aquella que sale de la asamblea de Sol, o sea, de la asamblea que se hacen por las mañanas, donde se reúnen las comisiones y los grupos de trabajo. Con lo cual, creo que es una herramienta muy importante, pero que a la vez hay que tener bastante cuidado, que ya es el comité de comunicación es quien está trabajando. David, precisamente tú, danos 4 o 5 puntos que hoy el que nos está escuchando diga: oye, esta gente sabe por lo que está protestando. Claro. Porque eso creo que es importante. Hombre, creo que lo he dejado bastante claro en mi primera intervención. Es un poco acabar con las desigualdades sociales que generan los grupos de poder y las relaciones sociales que existen dentro de este sistema económico mundial que es definido como capitalismo. Creo que se ha dejado ver que este sistema económico, que proviene de hace 200 o 300 años, lo único que crea son desigualdades, y que estas riquezas que se generan del poder económico recaigan sobre personas concretas, es decir, con lo cual se crean desigualdades sociales. Simplemente, pues esto como punto central de las reivindicaciones. Quizás a lo mejor es la gestión de los recursos, incluso la gestión del propio sistema, porque el sistema en sí no es malo, quizás, ¿no? Es decir, yo no sé si tenéis una propuesta de otro sistema, pero quizás es el uso excesivo y a veces, no sé, no me atrevo a poner ningún epíteto, pero creo que hay un uso excesivo de los recursos donde no se gestiona bien y donde no se reparte bien la riqueza. Una falta de oportunidades, ¿no? Un poco de igualdad social. Le paso la palabra al profesor que me lo está diciendo. Sí, yo es que creo que es un meterse en un jardín, y aparte creo que no es verdad. O sea, hay sistemas que son claramente criticables y uno está enfrente de esos sistemas. Pero luego hay muchos sistemas que depende de la cultura democrática o no democrática que hay detrás. Pensar que en un parlamento, cambiando unas leyes o aceptando 7 o 20 reclamaciones, firmándolas en un papel, que ya hemos dado un paso hacia adelante, eso no es verdad. Eso no es verdad. Los principios son instrumentos para el trabajo, son herramientas que permiten conseguir unas determinadas cosas, y luchamos por la herramienta para conseguir la cosa. Pero si tienes la herramienta y no la usas, o la usas mal, no has conseguido nada con la herramienta. Y la gran crisis de las democracias occidentales, de la democracia representativa que hemos conocido, es que tiene un sistema y un cuerpo. Tú piensas, el voto, el parlamento, el no sé qué, y todo eso es perfectamente defendible. Lo que no tiene sentido es que luego eso, en vez de ser utilizado para cumplir unos determinados objetivos, es utilizado para otros. Entonces, claro, por eso debatirse es el problema de las leyes. En el Parlamento votan leyes, mejoramos el nivel de legislación, tenemos leyes que antes no teníamos, y sin embargo resulta que la realidad no se modifica. Bueno, nos quedan 5 minutitos. Hay que arrojar un poco de futuro a corto plazo. ¿Qué va a pasar? Si lo sabéis o si lo creéis, o bueno, van a quedar los campistas en Sol. ¿Es necesaria la acampada como imagen? Bueno, no sé, esto es a título, me imagino, personal, porque todo aquí emana de la Asamblea, por lo que estamos viendo. Pero bueno, la puesta en escena, el movimiento, hay grandes concentraciones. ¿Esperáis aglutinar en Madrid o en Barcelona o en otra ciudad a todas las plazas de España? Un poco por ahí. Yo me imagino que algunos estarán esperando respuestas. No sé qué podéis decir. Empezamos por Jesús. Bien, vamos a ver. Yo creo que el germen ya está. Está efectivamente, digamos, lanzado. Estamos ahora mismo en una apuesta de futuro muy interesante. Yo particularmente apostaría por la permanencia, porque la permanencia supone el movimiento mucho más vivo, mucho más cambiante, con mucho más enriquecedor, efectivamente. La permanencia aquí, la permanencia en otro sitio. Nosotros somos un reflejo de lo que se está haciendo fuera. Si nosotros permanecemos, lo otro permanece también. Igual que mi compañero, pienso lo mismo, que a título personal, que la campaña debería continuar, porque creo que debe haber un sitio que cree el espíritu, que está generando esta nueva concienciación dentro de las personas, y creo que el Sol es un sitio muy simbólico para todos los madrileños. Por otra parte, ya se está llevando a cabo una descentralización de Sol, llevando todos estos programas a los barrios y a los pueblos, y hago desde aquí una llamada a toda la gente que igual le queda un poco lejos Sol o que vive en un pueblo, que intente asistir a las reuniones que se van a realizar este sábado a las 12 dentro de cada barrio y cada pueblo, como mejor forma de... Como ¿Y para... el resto de plazas españolas? Porque estamos hablando del movimiento 15M. El resto de plazas españolas, ¿hay relación? Quiero que expliques un poco esto. Desde mi punto de vista, como te digo, yo no estoy dentro, esto lo lleva a otro comité. Creo que sí que está habiendo relación entre todas las provincias, de tanto a nivel de España como a nivel internacional. Sí que se está viendo una comunicación, solo que, como he dicho, esto está comenzando y no hay nada fijo, con lo cual cada día va cambiando. Le dejamos esto se puede ver en la página web. En tomalaplaza.net. Tomalaplaza.net. Le dejamos un minuto, profesor, para que usted nos ilustre. Sí, no, yo lo que me parece es que sería un error personal, que yo tengo una actitud crítica dentro de mi adhesión, como es lógico, a los objetivos del movimiento. Llegar a pensar que la agitación, confundir agitación con eficacia, también es una experiencia de mayor. Hay mucha gente que de pronto siente que si está haciendo algo, no, hay que preguntarse qué es lo que está haciendo, si ha reflexionado, si está buscando los caminos reales. Entonces, lo que es interesante, y termino, es que combinéis la voluntad de estar presentes con una conciencia clara de para qué queréis estar presentes, qué estáis transmitiendo, cuál es el nivel de vuestras reuniones, porque si no, la presencia vuelve a confirmar la idea de que sois unos indignados con un estado de ánimo que dura un tiempo concreto. Muy bien, pues dejamos aquí medio minuto para que nos transmita algunos de los comentarios, Julio, que están llegando del Facebook y del Twitter. Bueno, pues tenemos a Imanol Murcia, que dice: saludo desde Gasteiz, un oyente más. Curco 1985, que es Fernando España, dice: sí, soy uno de los 200, me está encantando la tertulia. ¿Quién más tenemos por aquí? A ver, el poder de la palabra del pueblo por encima de todo, dice Javier Aragón. Y bueno, vamos a ver lo que tenemos por ahora. Bueno, pues fantástico. Bueno, gracias a todos ellos y un saludo, por supuesto. Aquí vamos a seguir, esta es la radio de toda la ciudadanía, de todos ustedes. Profesor, encantadísimo de corazón de haber compartido este diálogo con usted, con David, con Jesús. Muchísimas gracias, estáis invitados cuando queráis. La programación sigue aquí en Ágora Sol. Sean felices y al menos inténtenlo. Adiós. Adiós. diga no me digas si no te puedo convencer. Thank you. As the sun rises in the east, buenas tardes. Continuamos con el especial 15M. Ágora Sol dedica su primera emisión a rememorar aquel instante que ya nunca podrá ser recordado como fugaz. Aquel momento que, pase lo que pase, ha cambiado nuestras vidas desde ahora y para siempre. Nos habían hecho creer, a través de la que probablemente sea la más peligrosa y peor elaborada mentira de la historia reciente, que nuestro futuro jamás podría pertenecernos del todo. Que nuestro presente debía limitarse a ser espectador de las cosas imposibles, que nunca podrían llegar a sucedernos. Toda generación ha de tener su revolución, y la de nuestro tiempo ha venido a despertar las conciencias y a enternecer los corazones. El control de la banca y del capital sobre los más fundamentales derechos, desde la vivienda hasta la sanidad o la educación, se ha revelado como un virus dentro de un sistema que anula al ser humano, poniéndole al servicio de un fin mayor, la rentabilidad. 15M, una fecha que será recordada como el comienzo de una de las movilizaciones de ciudadanos más emocionantes y sobrecogedoras que jamás ha tenido lugar. Unas movilizaciones espontáneas que tuvieron lugar en la Plaza del Sol de Madrid y que hoy se han extendido a cientos de ciudades de toda España, Europa y Latinoamérica. Durante la próxima media hora charlaremos con representantes de tres de las comisiones que dan vida a lo que hoy se conoce a nivel mundial como la Acampada de Sol. Conoceremos de primera mano el funcionamiento de esta pequeña gran ciudad, así como la última hora en cuanto a la evolución de las diferentes iniciativas que, al hilo de esta, han surgido en todos los rincones del planeta. Saludamos sin más a nuestros invitados. Desde la Comisión de Extensión Exterior, Luismi, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Laura y Antonio, miembros de la Comisión de Alimentación, buenas tardes. Buenas tardes. Y buenas tardes, por último, a Rocío y Hassan, miembro de la Comisión de Respeto. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Si os parece, antes de comenzar, vamos a dar paso a la primera sección de micro abierto en Ágora Sol. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes, Belén. Así es, aquí comienza micro abierto, un medio a través del cual todos nuestros oyentes podrán ser protagonistas de este tiempo de información y opinión. Algo sin lo cual, nada de esto tendría verdadero sentido. Adelante con micro abierto. Bueno, es decir, en lo que hay acuerdo ahora mismo en política a largo plazo, de hecho de los pocos acuerdos, porque estamos horas para consensuar frases y tal, es súper interesante, es increíble, el acuerdo más firme es que sea, vamos, el eje anticapitalista como perspectiva política a largo plazo, es decir, que sea el anticapitalismo lo que articule pues cualquier decisión política, además que es una cosa que es un punto que nos une a prácticamente todos los que estamos ahí, pese a la diversidad ideológica brutal que hay en esa asamblea. Somos más de 300 personas, cada uno viene de un perfil ideológico diferente, y bueno, hemos encontrado ese punto común, así que estamos insistiendo en él y dándole vueltas. ¿Y qué es que Sí, bueno, pues muchos, es decir, dentro de cada... eso es un eje de articulación, y luego, aunque se llame largo plazo, no es que no haya que hacer nada, es decir, no es que estemos ahí hablando en el futuro, son políticas a largo plazo, pero para instaurarlas hay que empezar a moverse ya. Y entonces, pues bueno, pues hay, por ejemplo, varias iniciativas, que es la promoción del asamblearismo como pues un medio efectivo de relación política. Hablamos también de hacer las condiciones de posibilidad, crear las condiciones de posibilidad pues para la socialización, o mejor dicho, la colectivización de los medios básicos, agua, luz, es decir, todo lo que todos los ciudadanos necesitan, que esté verdaderamente en manos del poder ciudadano. Por lo tanto, una crítica también muy fuerte a las privatizaciones, bueno, pues una serie de líneas que también conducen a acciones concretas, vamos. ¿Y alguna crítica constructiva al propio movimiento? Hombre, el propio movimiento, es decir, críticas constructivas, puedo hacer críticas, dices. Sí, vale. ¿Algo que cambiarías o que añadirías a lo que ya se está? Bueno, yo creo que como crítica constructiva me parece que hay cierta obsesión por sacar una articulación concreta y común a todo el mundo. Y este movimiento es muy heterogéneo y creo que hay que aceptar su heterogeneidad y bueno, pues aceptar que es un espacio de debate, de discusión, y que no vamos a llegar, y menos en una semana y media, a unos puntos en común, ¿no? El Partido Socialista existe hace 100 años y todavía no tiene ningún proyecto de transformación social, ¿no? Y a nosotros se nos exige en una semana y cuatro días que tengamos un articulado en el cual digamos cómo se va a cambiar el mundo desde mañana y hasta... Es decir, no, creo que no hay que obsesionarnos mucho en eso, y que lo maravilloso del movimiento pues es la discusión que se genera, el debate continuo y el trabajo que se hace en los grupos sobre cada uno de los aspectos. Pero bueno, que no hay que frustrarse si no se llega a unos puntos compartidos por todo el mundo, porque hay gente muy dispar y gente trabajando pues en ámbitos muy diferentes. Para la toma de decisiones tiene que haber consenso total, todo el mundo tiene que estar de acuerdo. El tema del consenso en las asambleas, yo lo tomaría como es como una especie de derecho de veto, quizás. Es decir, al final lo que se pregunta en concreto, más que si todo el mundo está de acuerdo, es si no hay alguien radicalmente en contra de una propuesta, ¿no? Si hay alguien radicalmente en contra, aunque sea un pequeño grupo, esa propuesta se paraliza, aunque sean 5 y la asamblea sea 300, ¿de acuerdo? Pero más que todos de acuerdo es que, bueno, si no hay nadie en desacuerdo, pues esto tira para adelante. Si hay un grupo en desacuerdo, se para, ¿no? Eso sería un poquito, yo creo, el resumen del consenso, ¿no? El consenso como un derecho de veto generalizado. Empezamos, ahora sí, y lo hacemos contigo, Rocío. Posiblemente tú y Hassan, como representantes de la Comisión de Respeto, podéis explicarnos los valores que se promueven desde este movimiento. No son movimientos del movimiento de respeto o de la comisión. O sea, el movimiento de en general o de la comisión de respeto. En general. Hombre, pues yo creo que en general los ideales del movimiento son principalmente cambiar de raíz las cosas que no están bien en nuestro marco político. Empezando por una ley electoral, de todas maneras hay muchas más propuestas que se están debatiendo en asambleas y están saliendo poco a poco cada vez más concretas. Empezamos con rasgos muy generales y con el paso de los días pues se han ido haciendo propuestas más concretas. Todo el mundo puede verlas, están colgadas en internet, yo creo que está todo el mundo más o menos informado. Y bueno, pero vamos, principalmente es eso, cambiar un sistema corrupto que no funciona y que nos está dejando a todos sin trabajo, vamos, entre otras muchas cosas. Sí, y ahora me gustaría que nos hablaras también de los valores que desde respeto transmitís a todos los que están acampados allí, os acercáis, habláis con ellos, en temas como el alcohol, ¿verdad?, el respeto a los demás que están acampados y que conviven en esa pequeña gran ciudad, como decíamos antes, ¿no? ¿Qué acciones se toman y cuáles son esos valores principales? Pues desde respeto, nuestra función principal es cuidar del bienestar de todo el mundo del campamento. Desde los que están acampados hasta nuestros propios compañeros, de nosotros mismos, de las personas que trabajan allí, es un poco cuidar de que todo pues vaya, funcione más o menos bien, que todo el mundo esté contento y que se pueda desarrollar todo desde un punto de vista de la tranquilidad, pacífico y de eso, la lucha pacífica. Bueno, principalmente pues eso, nos encargamos un poco de concienciar a las personas de que necesitamos que ellos pongan de su parte también en cuanto para que esto pueda funcionar, en cuanto a la limpieza, a no hacer botellón, que no se dé una imagen pública de esto, de algo que no es, porque esto es un movimiento muy importante, es una lucha general muy importante como para que se estropee por la imagen de algunas cosas. Entonces pues bueno, es un poco concienciar a las personas de que tenemos que poner todos un poquito de nuestra parte para que esto funcione. También cuidarnos entre nosotros, ya que muchas personas van a trabajar y vienen luego a colaborar con las comisiones, y es de verdad, lo digo desde aquí para todo el mundo, dormid, por favor, que es que la gente no se va a dormir, que solapa su trabajo el que trabaja con esto, y que tenemos que estar descansados para poder ser efectivos. Una pregunta para todos ahora. ¿Qué sentís cuando sois conscientes de la magnitud de esta iniciativa, de todo lo que se ha conseguido en tan poco tiempo? Bueno, yo creo que esto es algo muy importante. Me siento muy orgulloso y creo que debo participar en esto porque yo soy una persona muy joven, tengo 17 años nada más, pero creo que es una oportunidad para mí y para toda la gente joven, mayor, de cualquier edad, para luchar por tener alguna posición de decisión en esta sociedad que yo creo que se nos ha sido un poco arrebatado, ¿no? Yo creo que es el momento de dejar de ser impermeables, es el momento de involucrarse, de indagar, de poner interés, y sobre todo porque tenemos todo en nuestra mano y la cuestión es la actitud que queramos tomar y cómo nos queramos comportar hacia todo esto. Yo la verdad es que la convocatoria que hubo el martes pasado a las 8 me puso los pelos de punta, y es que me paso todo el día con las cosas que me dicen, con los pelos como escarpias, y siento también, como ha dicho Luisma, un orgullo inmenso que no me cabe en el pecho, porque estamos participando en algo que es gigante. Fin de misión. Bueno, yo no sé si tengo algo más que añadir que los compañeros, ¿no? Yo, para mí supone también un cambio de paradigma casi, ¿no? Estamos acostumbrados a un modelo social y económico que creo, no sé, se nos ha limitado como juventud, ¿no? Y creo que hay mucha fuerza y mucha capacidad en esta juventud que quiere tirar para adelante, ¿no? Y no solamente juventud, hemos escuchado antes en las entrevistas anteriores cómo se han expresado personas ya con cierto calado, ¿no? Que están en el dominio empresarial, cultural y en todos los ámbitos, ¿no? Esto es un movimiento importante, ¿no? Además, yo creo que esto también ha servido para que nos demos cuenta todos de que estamos perfectamente capacitados para hacer cosas serias. Hemos montado una mini ciudad, una micrópolis que funciona perfectamente con gente perfectamente capacitada como para poder trabajar en esta sociedad que nos lo prohíbe. Pero vamos, yo creo que esto ha sido un ejemplo también para demostrarle al mundo de que somos capaces, y a nosotros mismos también. Bien, y ahora Laura y Antonio, sería interesante que nos comentarais cuál es exactamente el funcionamiento de la Comisión de Alimentación y que nos resumierais cómo comenzasteis, vuestros inicios y qué importancia tuvieron los vecinos, su voluntariedad y los voluntarios en su implantación de esta comisión. Bueno, yo trabajo actualmente colaboro en lo que sería Alimentación 3. Y bueno, yo me uní a este movimiento, bueno, estuve en alguna manifestación y demás de las anteriores, pero bueno, lo que es la unión a Sol fue el jueves pasado, hace una semana ahora mismo. Y bueno, yo simplemente acudí por solidaridad, por unirme a este movimiento, que bueno, que lo que decía un poco relacionado con lo anterior, pues bueno, es algo que yo ahora mismo tengo 30 años, ¿vale? Que bueno, no es mucha edad, pero sí que es verdad que yo qué sé, pues yo he estudiado letras, siempre tienes unas inquietudes culturales, sociales y demás que se han ido apagando con el tiempo, ¿no? Y ahora pues me encuentro inmerso en realmente lo que hace 20 años pues estaría encantado, ¿no?, de haber empezado. Pero bueno, por eso me alegro mucho. Pero bueno, aparte de esto, llegué simplemente el jueves, se acercaron dos chicas, me comentaron si podríamos pues poner agua en un palé. Dijimos que por supuesto que sí. Y bueno, pues de un palé poniendo agua, ahora mismo tenemos una infraestructura pues amplia, ¿de acuerdo? Estanterías, 8 personas ahí actualmente, hacemos comida y bueno, todo tipo de bebidas, desayunos, etcétera, ¿no? Y esto todo pues vive gracias a la gente. Un poco enlazando con la conversación del programa anterior, esto no es un movimiento juvenil únicamente, porque de hecho la gente que aporta y que dona comida, bebida, etcétera, es gente que bueno, que en principio se comprende en un margen entre unos 40-50 años, diría yo, la mayoría, ¿no? Hay de todo, evidentemente, pero el que más colabora aportando comida cocinada o bien cruda para cocinar y demás es gente de esta edad, ¿no? Es gente que viene, te apoya, gente mayor de 60 años, y bueno, esto seguramente mi compañero os lo puede corroborar, vamos. Sí, es un poco lo mismo, porque él, por ejemplo, está en Cocina 3 y bueno, que ¿cómo lo llevamos? Pues daos cuenta de que ya hay tres cocinas, y tres cocinas que están sirviendo comida prácticamente todo el día. Claro que nos ceñimos a unos horarios, pero estamos sirviendo comida hasta a las 3 de la mañana, galletillas y bocatas para el que siga despierto y trabajando. Y realmente, ¿yo qué puedo decir? Pues el martes, cuando empezó a surgir de manera multitudinaria toda la idea del campamento, porque el lunes estábamos un poco cuatro gatos, pues resulta que surgió todo muy de repente, empezaron a traer un montón de comida en muy poco tiempo y la verdad es que fue todo bastante improvisado, pero de las equivocaciones de cada día, al día siguiente se han mejorado las cosas el doble. Y sobre todo esto, aquí lo más importante es que hay trabajo para todos, y hay que tener en cuenta que es una pequeña ciudad en la que no hace falta el dinero, que toda la persona que venga aquí cubre sus necesidades y sus necesidades mentales y físicas. sus necesidades mentales y físicas y se enriquece. Y bueno, me estoy enrollando. Bueno, enseguida vamos a escuchar también a Luismi, que nos pueda ampliar esta visión que estamos aportando de la acampada de Sol, porque él tiene bastante información de otras acampadas, cifras y datos que van a ser muy interesantes para hacernos una idea de cómo este proyecto, que empezó de una manera espontánea, es una realidad ya en muchas partes del mundo. Pero antes vamos a dar paso a la segunda toma, al segundo bloque de micro abierto, para escuchar también lo que hay abajo. Se recoge el sentimiento de todas las personas que se acercan, por una u otra razón, a este movimiento que nos pone la piel de gallina a todos, ¿no? Bueno, ¿qué opinas de la presión que está metiendo mucha gente para que se acabe la acampada ya? Los comerciantes están diciendo que están saliendo los medios diciendo que es un perjuicio para todo el mundo. ¿Qué opinas de esto? Bueno, en cuanto a lo de seguir o no seguir en la acampada de Sol, creo que el objetivo ahora mismo principal, el de la descentralización a los barrios, es fundamental, es prioritario, porque aquí no vamos a poder estar siempre, no sé si de una semana o un mes o un día, pero desde luego no vamos a poder estar siempre, el movimiento aquí en Sol va decayendo, y luego también lo interesante es extenderlo, ¿no? Es decir, comunicar esta llama a los barrios y que se empiecen a construir estas mismas cosas que se están hablando aquí, pero desde pues cada uno de los barrios, ¿no? En cuanto a lo de los comerciantes, no tenía noticia de que hubiese estado muchas quejas y tal. Sí, bueno, están diciendo que están perdiendo muchas ventas y que muchos apoyan lo que se defiende aquí en el movimiento, pero que ellos, ayer hablamos con algunos, que ellos están perdiendo un montón de porcentaje de ventas y que también piden vuestra comprensión de la gente de esta acampada, que ellos son trabajadores y que, vamos, que quieren que esto ya se acabe. Están pidiendo por los medios de la televisión y tal, también se está hablando mucho del tema. ¿Pero el Corte Inglés o...? Bueno, un poco de todo. Hay algunos que lo defienden. Por ejemplo, ayer hablamos con las pizzerías estas, que muchos lo defienden. Los que le benefician lo defienden, claro. Pero bueno, algunos ya se quejan un poco. Bueno, pues yo creo que hay que trascender eso precisamente acaba de comentar, ¿no? Lo de a mí me interesa, entonces lo apoyo, a mí no me interesa puntualmente, ¿no? Creo que eso es una cosa lo suficientemente importante, es una cosa lo suficientemente novedosa e interesante como para poder hacer un pequeño paréntesis de 2 semanas, ¿vale? En el centro de Madrid, esta gente está vendiendo continuamente a saco a todos los turistas, no creo que pase tampoco tanto, ¿no? Porque estar durante 2 semanas viviendo esta experiencia política me parece que merece la pena y que no hay que cortarse en decir, oye, que se espere en un momento que aquí se está viviendo algo, sí. Sí, aquí se está viendo algo muy interesante y oye, vamos a aprovecharlo. Muy bien, pues nada más, muchísimas gracias. Hola chicos, soy el cocinero del Sol. Soy Rafael, como todo el mundo me conoce aquí. Y estoy ayudando a mis hijos en este movimiento que están haciendo. Que ya era hora que se movieran. Apoyándoles en lo que puedo. Y uno más. Simplemente uno más. ¿Cambiarías algo de este movimiento? ¿Añadirías algo que falta? No, porque es el primero. El primero siempre se hace muy mal. Luego ya hay que coordinarse y hay que ver lo que se ha fallado, lo que se ha acertado. Yo como viejo, ¿me entiendes? Pues ya aportas un poquito de experiencia. Entonces hay que ver en lo que se hace, en lo que no se hace, en lo que se pide, en lo que no se pide. ¿Me entiendes? Lo que sí hemos causado, causa afecto, ha sido impresionante. ¿Me entiendes? A nivel mundial, tal sitio, tal sitio. El 15M va a ser famoso. ¿Y crees que se va a conseguir? Bueno, como comentábamos, es momento ahora de ampliar la mirada, de salir de Sol por un momento. No exactamente, puesto que Luismi trabaja desde aquí, pero quiero, por favor, Luismi, que nos comentes cómo trabaja la Comisión de Exteriores, cómo funciona vuestra red de contactos y, bueno, quiero decir, y qué repercusión, ¿no?, tiene dentro de todo esta iniciativa, ¿no? La Comisión de Exteriores, de Extensión de Exteriores más concretamente, trabaja mucho, muchísimo. ¿A qué nos dedicamos? Estamos un poco como en un proceso de cambio, vamos evolucionando porque al principio no teníamos prácticamente ningún contacto y nos hemos dedicado hasta estos días, precisamente ayer yo creo que ya terminamos de informatizar y la base de datos y hacerla más o menos grande lo suficientemente con la suficiente información como para poder empezar a movernos bien, ágilmente. Entonces, Nosotros hasta este punto hemos creado una red de un correo de Gmail, otrasciudades.acampada.sol@gmail.com, desde la cual contactamos con el resto de acampadas, movilizaciones y manifestaciones, también alguna asociación que quiere compartir cosas con nosotros, y intentamos hacer una labor de cooperación lo más dinámica posible. Precisamente por eso solo nos encargamos a eso. Más tarde queremos crear una red en la que ya la comunicación no sea simplemente por Gmail, que el correo es, hay momentos en los que es un poco lento porque acumula muchísimo trabajo. Yo qué sé, estás 10 minutos sin mirar el correo y de repente te aparecen otros 20 correos nuevos y claro, no damos abasto muchas veces. Entonces vamos a crear una red, como ya he dicho, en Informática se está trabajando para hablar mucho más rápidamente. Y quería dejar claro, porque es muy importante que la gente lo sepa, yo creo, que el movimiento 15M ha tenido una repercusión muy grande, tanto nacional como internacionalmente, que yo creo que no se refleja tanto como realmente es, y luego más tarde hablaremos y te voy a demostrar cómo es así, y a todos los oyentes. Y eso, que es un apoyo muy grande. Bueno, yo quería lanzar una cuestión para todos. ¿Creéis que la acampada está evolucionando tal y como esperabais? Yo creo que sí. Yo creo que la gente realmente, o sea, creo que se está tomando muy a pecho y muy seriamente el tema, temas que fácilmente nos podían reprochar, ¿no? Estamos muy concienciados, o por lo menos es lo que yo veo, en lo que queremos transmitir a través de la imagen y a través del campamento. Una organización, valores medioambientales, valores de compartir, de solidaridad, y creo que eso la gente está trabajando muy mucho, y creo que la gente está poniendo mucho corazón en lo que hacemos. Y por ejemplo, lo que decía antes una compañera de que la gente que descanse, es que la gente lo está dando todo sin más, es decir, no hay ningún tipo de recompensa aparte de tu recompensa como persona, ¿no? Y de colaborar con un movimiento y con unos valores que es lo que intentamos representar, y sí que es verdad que se está colaborando, siempre teniendo en cuenta que todo el mundo está de trabajo hasta arriba, y bueno, desde ese punto de vista yo creo que sí que la está evolucionando, y se ha ido, pues eso, de lo muy general a lo concreto, que es lo que tendríamos que hacer, es lo que estamos haciendo, y se ha concretizado muy bien, unos puntos muy, muy, valga la redundancia, muy concretos, y en ese aspecto yo creo que no nos deberían de reprochar ni de tachar de nada, vamos. Yo creo que sí, también estoy contento, como has dicho tú también. Está claro que hemos conseguido algo muy, muy grande, simplemente la organización que tenemos, y cómo es que estás allí trabajando en las comisiones y ves cómo la gente se queda impresionada con lo que has conseguido. Por ejemplo, con el trabajo de alimentación, mucha gente viene a preguntar. Yo estoy particularmente, nuestra comisión está cerca de una puerta, entonces un montón de gente viene preguntando, oye, pero la comida la regalan, ¿cómo es eso? No lo entiendo. No sé, yo creo que es un cambio muy fuerte en la concienciación de las personas, y eso ya es algo que hemos conseguido y que ya nadie nos va a quitar. Un cambio también en nosotros, en los que estamos trabajando allí, y que es muy importante. Y yo creo que eso ya es un logro grandísimo. Luego ya concretaremos más, y esto seguirá, por supuesto, pero hemos empezado muy bien. No, que decía simplemente un detalle pequeño, que bueno, que lo de las emociones, ¿no? La gente que viene a traer comida y demás, bueno, yo ya he llorado con señoras han llorado conmigo, nos hemos abrazado, he dado mil besos, he acompañado, o sea, hoy una señora de unos 90 años ha traído una botella de agua del grifo de su casa, le hemos dado todos un beso, un abrazo, ella era lo que podía hacer. Entonces, bueno, esto realmente, mira, hablando ahora mismo se me está poniendo la piel de gallina, ¿no? Entonces, bueno, esto es increíble, ¿sabes? Es algo, un ambiente que yo personalmente no he vivido en mi vida. Es algo que con tanta gente. Es algo que se contagia también, me imagino, ¿no? Sí, desde totalmente. Luego, desde luego. Me parece eso. Pero, bueno, ¿alguien más quiere dar su opinión? Sí, yo puedo decir. Sí, Hassan. Sí, bueno, yo comparto la opinión de mis compañeros. Uh-huh. Es más, yo creo que esta emoción nos va a catapultar hacia otras metas, ¿no? O sea, ahora mismo lo que se trata seguramente es de consolidar toda esa experiencia que se está acumulando en la acampada hacia todos los barrios de Madrid, en forma de asambleas, en forma de reuniones, en forma de intercambio de opiniones y de experiencias varias, ¿no? Yo creo que el siguiente paso tiene que ser ese, y todo lo que se está haciendo aquí, toda la ilusión que se está produciendo aquí, la emoción que contenía en todos los participantes, no incluso la gente que trabaja en la propia acampada, sino la gente que viene y que ofrece su ayuda, ¿no? Yo creo que todo el mundo está participando de esto, no solamente de lo que estamos aquí, sino en todo Madrid, ¿no? Entonces el siguiente paso es consolidar esto, ¿no? En concretar, digamos, ¿no? En reuniones, en asambleas, en los barrios. O sea, realmente la gente se ofrece de manera voluntaria. Efectivamente. Bueno, también queremos decir que todo el que quiera puede inscribir sus preguntas en Twitter. Y bueno, también decir que pueden enviar sus músicas a radioacampadasol@gmail.com o puede ir a la comisión de audiovisuales en el asunto de la radio. Pues creo que seguimos con los puntos. Continuamos con de hoy. Bueno, vamos a organizar ahora un debate acerca de la imagen del campamento que están transmitiendo los medios de comunicación. Belén, puedes iniciar, pues. A ver. ¿Qué pensáis de la imagen que se está viendo en todas las portadas de los periódicos, en todas las radios? ¿Estáis de acuerdo? No. A mí es que no me da el tiempo. Yo llego a casa y lo último que hago es encender la tele, vamos. Quiero descansar. Pero no me da tiempo ni quiero tampoco. La verdad es que me da un poco igual lo que transmitan, porque no he visto la gente que, por ejemplo, suele debatir en la televisión, no he visto a ninguno por aquí. Vale, hay cámaras y demás, pero bueno, las imágenes, según el comentario, pues pueden afectar de una forma u otra. Entonces, bueno, realmente es lo que decíamos un poco, esta emoción hay que estar aquí, hay que verla, hay que estar aquí en Barcelona, en Bilbao, en Santiago, en Orense, donde esté, seguramente la gente tendrá el mismo ambiente, y en los otros países. Antes se comentaba que la imagen exterior que están ofreciendo los medios de otros países internacionales, o sea, bueno, es mucho más positiva que la que estamos transmitiendo aquí. Yo creo que eso es porque aquí hay bastante miedo, y entonces, bueno, yo no daría mucho valor, es decir, yo no me... Creo que nos estamos incluso preocupando demasiado de qué imagen están ofreciendo ellos, pero la imagen, creo que estamos todos de acuerdo en que la que estamos ofreciendo es la mejor posible que podemos hacer con los recursos que tenemos. Sin embargo, tal vez desde respeto tengan algo que decir, porque ellos cuidan mucho la imagen del campamento, hablan con la gente, se acercan en cuanto pueden para no recriminar en absoluto, pero de alguna manera difundir unos valores que están calando, es decir, cada vez sé menos, es que alguna vez esto fue un botellón, que no lo creo, nadie lo cree. Ahora mismo, aún menos, la gente respeta al otro y respeta el entorno que se ha creado. Y eso es algo patente, no es una opinión. Es decir, cualquiera que esté aquí lo puede ver, estando no de acuerdo con las ideas que lo sustentan. Entonces vosotros, pues, probablemente, estéis más ofendidos que otros de que se nos trate, ¿no? O se nos tilde de cosas que distan muchísimo de ser verdad. Claro, es que yo creo que antes de juzgar, tendrían que pasarse por aquí, ¿sabes? Estamos aprendiendo todos los días nos estamos esforzando en cosas desde muy pequeñas a muy grandes, ¿sabes? Se habla de los comerciantes, pues ahora mismo los comerciantes están bien, ¿por qué? Porque en cuanto hubo la primera, ¿sabes? Un poco, en cuanto se molestó un poquito el primero, decir es que tal, joder, se les ha apoyado, se han limpiado sus escaparates, estamos ahí, se está concienciando a la gente, sobre todo de cosas que puedan molestar a los vecinos, ruido, suciedad, ¿sabes? Os agradecemos muchísimo a la gente de las tiendas el esfuerzo que estáis haciendo por mantenerlo limpio, por mantener... Entonces yo creo que hay que venir y verlo, ¿sabes? Cada día estamos concienciando a la gente, cada día un poquito más, pues el botellón fue al principio, se acaba el botellón y vienen otros problemas que vienen de la convivencia, ¿sabes? No deja ser un campamento. Entonces los problemas a lo mejor ahora vienen más de mucha gente junta, problemas de higiene y la gente se está portando fenomenal, basta con recordárselo. Entonces yo creo que antes de hacer caso a una foto que le hacen a posta un poco para que se vea de anda, mira uno bañándose en la fuente, sí, hace mucho calor y uno se baña, pero en general es respeto lo que hay. Entonces antes de quedarse con una idea equivocada es mejor que vengan y lo vean, no nos comemos a nadie, ¿sabes? Y la gente que viene alucina, se va feliz, porque es lo que dice él, cuánta gente viene a respeto y llora, ¿sabes? De lo que es mucho mayor, a ver, hay jóvenes y hay gente más joven, yo tengo 40 años y estoy aquí, ¿sabes? Entonces yo creo que es venir y verlo, tienen que venir y estar con nosotros un poquito. Has abierto una veda que nos puede servir para poner un poco punto final a esta charla, porque puede parecer que intentamos vender esto como un mundo en el que, o un microsistema, como antes apuntaba la compañera, una microcivilización, en el que todo es perfecto, en el que nos hemos unido, no hay problemas, en el que vendemos una imagen excesivamente edulcorada de todo esto. Para ello me gustaría terminar el debate para que vean que la gente que está aquí es consciente de los problemas que hay también y lucha por solucionarlos. Has apuntado uno de los comerciantes, me gustaría conocer la opinión del resto de los amigos que están aquí invitados con nosotros. Y también, otro aspecto lamentable que ha sucedido también, yo no conozco todos los datos, sí algunos, no voy a poner ejemplos, si queréis os ponéis vosotros, de robos también en algunas de las comisiones. Son cosas que no le gustan a nadie y que no creo que empañen el movimiento, pero sí existen y se habla de ellas, no hay ningún problema por hacerlo. Hassan, si quieres empezar tú. Bueno, de hecho desde la Comisión de Respeto hemos hecho particular incidencia en ese tipo de sucesos. Y bueno, lo que intentamos es, realmente no ejercemos una función de autoridad.